Que te equivocas. Hola, buenas noches. Cancionísimas, episodio ¿qué? Aquí tenemos al bajo a DJ Chosco. Aquí estamos. Vaya nevada, ¿eh? Con su madre. Yo, están las mozas ávidas de saber qué vamos a decir y qué no. Sí, como todos. Vamos a repasar lo que fue la década anterior, porque la que viene es difícil. No tenemos canciones bastantes todavía. Hay abonda, sí, pero para resumir la década, bueno, nos viene un poco grande. Mejor de la pasada. Vamos a poner, ojo, todas las canciones obvias que se nos ocurrieron. Todo el que quiera protestar, que vaya al ayuntamiento y que digan que cierren Radio Narcea. Porque sí, porque tampoco estamos poniendo las que más nos gustan. Y vamos aquí a poner cosas representativas y ahora vais a empezar a decir que vos conocemos. Pero seréis fatos, esas ya las ponen en la radio, esa la pone todo el mundo, esa la conoce todo Dios. Tú mismo. Vamos a ponerla con la primera, la más representativa de todas. Franz Ferdinand. No, nada, ni lo digas, y sabemos de sobra cuál es. Thank you. Canciones de la década y cagadas. No, no, cagadas de cagadas, cagadas históricas. A ver, hay mucho que explicar. Mucho que explicar. De hecho, Osco no encendió el micrófono del antes, así que creo que estaba yo hablando solo para las ondas. Pero que no me di el dedo, hombre. Hombre, no. Si. Tampoco nunca nadie nos exigió como para andar ahora siendo aquí ingenieros de sonido. No, hombre, no. ¿Qué sabremos nosotros de esto? A ver, sale bien por pura casualidad. A ver, explícame lo de la canción que todavía no entendí. Esto fue el Spotify. Aquí pongo yo el Take Me Out de Franz Ferdinand y nos sale que era Forti, no me acuerdo ya. Me parece que era Forti Phipps la que nos puso. Nah. Y no. La que creíamos nosotros que era representativa, obviamente, es Take Me Out. Take Me Out. Take Me Out. ¿Por qué va a ser representada Take Me Out? Porque esta década, como muchos creemos, fue el renacimiento de eso de llevar el rock a las discotecas. Que a muchos nos parece muy bien, porque para esto se inventó el rock, ¿no? Para arrimar algo de cebollina y... Con dos guitarras, un bajo y una batería. Y un par de Cuba Libres, claro. Y a ver si caía y mover un poco ahí el esqueleto. Bailase, que no estábamos apoyados en la barra toda la noche. Yo sí, yo soy mucho de eso. Pero aún así defiendo estas canciones. Estas canciones para que las mozas se nos pongan a tono. Claro, hombre. Y ese cambio de ritmo ahí espectacular. No, la canción es... Al minuto de canción. La canción es impagable, es... Oh. Qué maravilla. Ahora ya estaréis diciendo, no, porque estos siempre ponen ahí las típicas. Sí, y no tienen razón, tienen toda la razón, pero hoy más, porque hoy sí que vamos a ponerlas todas megatípicas, pero vamos, de la muerte. Otra de las cosas que nos dejó esta década, aparte de esto de devolver el rock a las discotecas, que es donde tiene que estar, es que las discotecas, ¿verdad? Los DJs se metieron mucho en el rollo de... De volver a menearnos también la melena y meternos en el rock. Volvió el rock a la discoteca también, ¿eh? Sí. Uno de los representantes... Echamos a Chimo Bayo. Sí. Con todo el dolor de nuestro corazón. Uno de los representantes que más te gustan, que lo sé yo, es Justice. ¿Sí o no? Me encantan. Bien. Vamos Franceses. A poner aquí DBO. It's always the same, always the same storytelling. When I can come in, hold on in the struggle, dying. One more time, my ancestors. I swear I'm in no offense, but you better learn to read it. It's all about me, yeah. I spell it for you, you know. Ugly girls and boys. I put you on my list and make you clap your chest. It's a man, I just need your trim. But all we want to do. And soon you say that serious. No, four capital letters printed in gold. Cause details make the girls sweat even more while they're shaking their belt. No need to ask my name to figure out who I am. Serious. No, four capital letters printed in gold. Cause details make the girls sweat even more while they're shaking their belt. Qué bien ahí, qué bien la discoteca. Bueno, tenemos que decir que por ser este programa conmemorativo y especial, hemos tenido visita de los... Público. Sí, público, unas 3.000 personas. De... Tenemos los Escolapios de Salas y también a los Agustinos de Vega de Orrio, que han venido aquí a aplaudir, chicos. Estos son los Agustinos de Vega de Orrio. Bueno, después de este impasse, la gente no se lo cree, pero es verdad. Pero que sí que están aquí, hombre. Para. No son efectos de sonido. Ni cervezas ni hostias trajeron. En fin. No hay sentido. No hay sitio esto. Bueno, ¿qué te pareció, Justice? A mí me encanta. Y lo que decías tú, el ida y vuelta. Primero el tema de que el rock and roll fuera a las discotecas y el tema de que las discotecas cogían algo de los ritmos del rock. Bueno, seguimos ahora con otro nuevo tema. Es que hay alguno de los Escolapios que anda por ahí metido entre los cables. Nos está preparando. Son 1.000 o 2.000, pero qué bulla dan, ¿eh? Sí. Empezamos tira, con tira, porque tira no arrancas. Tírame no arrancas, con internet. No arrancas. Y esto se nos hunde. Se nos hunde el chiringo. Ponte en mía otra vez. No, internet, sí. Parece que fue algo importante, ¿eh? Sí. Parece que fue algo importante en la década, ¿o qué? Sí, aunque algunos dicen, no, si eso es todo mentira. No, parece que no. Hay unos chavales en Inglaterra que parece que les vino bien esto de internet. Sí, concreto MySpace. Sí, se llaman los Arctic Monkeys, ¿eh? Algunos de vosotros los conoceréis, que estáis muy metidos en la onda. Y pegaron un pelotacísimo con el primer disco de Muy Padre Señor Nuestro. Vendieron más que Vicente Díaz en Inglaterra con el primer disco. Bueno, por favor, vamos a ponerlo. The View for an Afternoon. Yeah. yo la verdad es que no lo sé. Bueno, vamos a centrar porque la cosa se nos descentró entre escolapios. Entre los escolinos y las escolancias, aquí nos descentraron del todo. MySpace. W. ¿Cómo funcionó el tema, eh? ¿Cómo tiraron abajo esta industria? ¿Y qué bien sentó? Putrefacta. Ramoncinera. No, pero incluso cuando se ponían bien, porque claro, había momentos que se ponían bien para los que nos gustaba, era un poco pesado. Ahora está de moda el grunge, ahora está de moda el Britpop, ahora está de moda la puta que me parió. Pero qué estupidez. Qué bien que lo tiraran todo abajo. Y ahora esto liberó las cosas, ya no por el lado, que también, del esperres, que ahora sale mucho más económico ser seguidor de la música. Hombre, sale bastante más económico. Claro, y vamos a muchos más conciertos y se conocen muchos más grupos. Pero aparte de eso, el hecho de la creatividad pegó un cambio radical. Hombre, se cortaron quizás, bueno, el problema y el beneficio. Se murieron los filtros de música. Claro, ahora va todo ahí a cubao. Ahí no hay ningún problema. No. No, eso selecciona tú lo que te dé la gana, bobo. Claro, que luego yo escuche cosas que son una basura, bueno, y cosa mía, tú. Que no tiene nadie que decirme. Claro, joder, es que esto de los filtros, sí, además, cuando estaban hechos por cuatro, que nos manejaban para donde les daba la gana. Y bien manejados estábamos, que estábamos contentos. Pero una vez que nos dejaron esto de la libertad, hoy cómo nos prestó, ya no nos lo quita ni Dios. Y lo que es ahora el descubrimiento de grupos sin tener que ir al bar ahí a que te pongan el más indie de no sé qué. Claro, en tu casina estás cansado, levántate así un día en domingo en pijamina. Sí. Pones ahí. Levántate a las 6 de la tarde. A las 6 que de nos la conocemos, tarde, DJ. Y dices tú, voy a escuchar así algo así que algo me apetece. Así, algo así como. Ay, mira bien estos chavales. Empiezas para arriba, para abajo, no sé qué, tal. A los 6 meses dicen, no, mira, van a tocar aquí a Oviedo. Ya sí. Y tal, vas y punto, compraste la camiseta. Así. Y dices tú, qué moderno soy. Mira, de lo que estás hablando, un grupo de esos que salió de la nada, de la absoluta nada, y internet los colocó donde están ahora, que son Arcade Fire. Arcade Fire editaron un disco en Canadá y es que no los conocía ni la madre que los parió. No sé quién fue el primero que dijo, hostia, qué buenos son estos. Pero mira si se corrió el asunto, la voz, majos. Asuntos. Ay, ya estáis, es que, ¿cómo estáis todo el día pensando en eso? Que acabaron haciendo conciertos en el planeta entero y el disco estaba casi sin editar en ningún lado. Y acabaron andando con el Bowie, con los U2, con pa' acá, con pa' allá y están ahora en boca de todo el mundo y... Chico, y eso antes posiblemente no hubiera pasado. No pasaba. Posiblemente no hubiera pasado. No pasaba si no hubiera buenos contratos y tienes un buen padrino sin... Es que cambiaron muchas cosas. ¿Y hay alguno que no se enteró? Sí, más de uno. Pero bueno, no te preocupes que para lo que le queda de glayar, tú tranquilo. Ese es como el que está en las almenas el día de la descarga diciendo, pero hay que tener cuidado que os pueden caer varas de volador y tal, que sí, hombre, que sí. Tranquilo. Le hice... Descansa, que ya lo sabemos. Voy a hacer un inciso. Tíralo. Por la declaración de Víctor Manuel de... ¿Qué dijo Víctor Belén? Dijo Víctor Manuel, dijo... El que quiera música en las bodas, que la pague. Que la pague. Como los langostinos. Ahí estamos. Es que. Bueno, la de él se parece mucho a un langostino. Se parece. La jamba de esta. No, se parece mucho a chupar la cabeza en langostino. Ya quisiera. Bueno, el caso es que creemos que Arcade Fire es una cosa, por lo que explicamos antes, bastante representativa de la década. Podríamos poner cualquier canción de las molonísimas del primer disco, pero no, vamos a poner de las del segundo, que ya un poco peor. No Cars Go, que la conocéis todos también. Sí, ya sabemos que ya es conocida. Ay, que no somos indies, hombre. Que no, ni gafepestis. We'll be right back. a dream between the click of the light and the star of the dream. La la la la. La, no cast go. Pensaba que ibas a decir, no cambié, no cambié. Esa también fue un hito. Ya de esta década de la pasada, yo ya no lo sé. Estoy mayor DJ. Estás muy mayor, fulano. Bueno, tenemos que hacer aquí un pequeño paréntesis. Abrimos paréntesis. Publicitario. Publicitario. También podéis escucharnos a través de la web en nuestro radioblog. Sí. Cancionísimas.blogspot.com. Ay. Qué bien queda. Eso es. Lo que pasa es que estás oyendo esto normalmente, estás oyéndolo a través ya del blog. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No, que lo repite mucho. Que ¿sí? Esto, ahora decimos, hablamos de la noche, que son tan... Y luego os ponen a las 11 de la mañana. Yo, el otro día me dijo un amigo mío, monté en el taxi delante del Swiss con una mangada... ¿De la Virgen? De la Virgen. El domingo a las 9 de la mañana. Ahí estabas. Noche de sábado. Y a la altura de ya me doy cuenta, escucho hablar... Que este Jarvis Cocker, que vaya basura de concierto, que Dios no sé qué. Y dije, coño, pero si estaba con este hace un rato ahí echando... Estaba diciendo lo mismo. Echando algo por ahí y está la voz aquí en el taxi, no es real. Pues sí, sonamos por lo sonamos visto... Sonamos a todas horas. A todas horas. No, si es el fenómeno... Para hablar de la década de verdad, había que hablar del programa. Casi había que hablar del programa más que otra cosa. Eso sí que fue lo que cambió no te la década. Un antes no, pero un después va a marcarlo. Sí, bueno... Marca paquete, más que nada. No que más marca. Así como Bertín Osborne, marcando paquete. Hablando de Bertín Osborne, Thom Yorke, que se parece un montón a Bertín Osborne, también es otro de los chicos que tuvo aquí con el tema de internet, bueno, siendo pionero. Ya sabemos, a ver, que van nos conocemos. A decirnos de todo. No mandéis ni un puñetero email diciendo que hubo 150 millones de grupos antes que Radiohead, que puso el disco gratis en la web. No, porque no hace falta. Porque ya lo sabemos. Está todo, sí. Pero uno tan grande como Radiohead, que era tan importante para la industria que lo hiciera, sí que fue, en cierta manera, un paso, si no arriesgado, porque bueno, tan arriesgado es eso como poner el disco en el mercado. Sabían de sobra, estaba claro, tan bastanteado. Arriesgado no, pero sí es muy significativo para tanta gente que estaba defendiendo la libertad que en pidieron, internet. Pidieron la voluntad. Eso es. De la voluntad, y la voluntad fue que pagó... Que sacaron 10 millones de euros, o 10, o 100, o 100 mil millones de euros. No sé, por una burricada. ¿Pero que cómo? No la bueno, vemos en la vida. No habían ganado tanto ni con el OK Computer. Casi como medio sueldo tuyo y mío aquí de... De lo que nos dan en la radio. De lo que nos dan. Y sin las horas extras. Pues el disco fue el In Rainbows, como todos sabéis, disco que para muchos es considerado un... Y para otros es considerado un wow. Y para mí que es la... Oh, que va. Para mí es... Yo, es que debe ser mi favorito y todo. De todos estos... Bueno, yo qué sé, favorito. Ya hablamos no desde favorito. Quizá, para mí, el mejor. De ellos, sin duda. No, pero es que... Bueno, es igual. ¿Qué más da que sea mejor que peor? A mí me chifla. Body Snatchers. I do not understand what it is. I don't know a fuller hole. Check for calls. Blink your eye. Won't forget to I'm temazo, temazo. El que diga que no, diga que no. Ya estará algún crítico de Rod de Luz, de esos que nos escuchan, escribiendo, no, porque yo creía que en el minuto Thanos... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¡Vamos! Los blogs de los 20 minutos, bueno, déjame en paz, ¿eh? Déjame en paz que me caliento y monto aquí un pifostio que se caga la perra. Otra de las cosas bonitas, buenas, que nos trajo la internet, aparte de todo esto que estamos hablando a nivel comercial, a nivel de tirar barreras, a nivel de que nos entren grupos que serían imposibles que nos llegaran de otra manera, es que creo yo que fue pieza fundamental para que desde mitad de década más o menos no ha quedado un puñetero género por explorar, ni un puñetero género por recuperar. Visto, revisto, mezclado, remezclado, pras, o en seco, o ahora sueno como los 50, ahora como los 70, ahora lo mezclo todo. Haces versiones tonada de Judas Priest, esto es un sin Dios, esto es un sin Dios. Claro, así salen que escuchas cuatro discos a la semana y dices, pero qué barbaridad es esto. Pero si es que antes de esto no había. A mí, esto me sulibella, majo. Te encanta, ¿eh? ¿Quién es? Bueno, no. A ti te encantan las paladas musicales, así, a paladas. Abro la boca que voy. Sí, y luego cojo un disco, igual estoy dos meses que no escucho otra cosa. Bueno, esto son rarezas mías que no quiero yo compartir con la audiencia, que bastante tienen con aguantarnos, como para andar con estas tontadas. Bueno, tenéis con lo vuestro también, ¿eh? Sí, que... En fin. Que ya me contaron. Bueno. No hagáis caso de lo que dicen de vosotros por la calle, ¿eh? Que la calle mayor y es muy... Gusta y hablar. Ahí en el cruce hay un mentidero. Un mentidero. Y señor, ¿sabes cómo llaman al cruce, no? ¿Cómo? La lonja. La lonja. Están allí todos los bonitos. Eso es un chiste de Cangas. ¿Qué estábamos hablando? Ah, de la mezcla de estilos y de la mezcla de todo y demás estas cosas. Así uno es. De los mejores representantes que ya hablamos de ellos varias veces son los Animal Collective, quizás un pelín sobrevalorados. No es eso. Se habla demasiado este de ellos. Año llega un punto que dices tú, ya se habla poco demasiado de ellos. Están dando el supergrupo, los mejores, los héroes, los que les dan al play y le dan al stop. A mí me gusta lo de los Beach Boys del siglo XXI. Esa me va. Esa es la que tira. esa es genial. Ay, que mezclan a Brian Wilson con Concha Piquer. No, quedan más anchos que largos. Meten un mugido de una vaca por ahí. Y es Brian Wilson también. Siempre Brian Wilson. Tengo unas ganas de que vendan de verdad, para que empiecen a caerle las hostias como a todos los demás. Bueno, vamos a poner una canción de ellos que creo que son... Pero ahora ya no se vende. Ahora... No, pero en cuanto haya mucha gente de esta que le gusta, ya verás cómo empieza la reacción en cadena de los que, bueno, tampoco son para tanto y tal, no sé qué, enseguidina. Ya verás, no va a tardar mucho. Vamos a poner Fireworks, que es de mi disco favorito de ellos, el Strawberry Jam. Mucho gusto ante ti esto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Glayo un poco por la situación, pero no. Es un poco animado también. Gústame. Y yo, ¿de dónde sacaste eso? Colectivo animado. Dale. My pores, it's the trees of this day that I vos dije? ¿Qué vos dije? ¿Hicierais caso alguna vez? ¿Estáis todo el día lo que os da la gana? Bueno, pero a ti también te gustan, ¿eh? Sí, a mí me presta. Más esta que yo de así de morteros, pólvora, candelinas y tal, así tan... ¿Qué me decías? ¿Que en un videoclip de estos oficial, oficioso, oficístico de YouTube pusieron esta canción con la tirada del 15, conjunta? Sí, con la tirada conjunta. ¿Del Arbolín y del Sarmiento? No, Barriga Hubiera. Barriga Hubiera, no sí. No me menosprecies. Juerga Civil, esta hora. No, pero claro, si me hablas de... Yo pensé que hablamos de los años 70. No, pero esta, es actual, porque tiene una calidad... No, más siendo Animal Collective, todo actual. Todo es muy bien. Hacia el futuro, mirando hacia la mezcla del futuro. Or. Que también hay quien miró para el pasado, que vamos, que echó la vista tan para atrás. Que, qué bien hilado me lo traes todo. Casi ¿eh? Lo perdimos, ¿eh? ¿Cómo, eh? ¿Viste? ¿Cómo hilas, este, eh? Este es talento. Talento sí. Que le dicen. Así cobro más que tú, tío. No, claro, claro, por eso yo estoy aquí. Estás ahí a los mí mandos. Me tienen con los mandos y tal. Y, a ti. Y yo, de poeta, okay. De poetisto. Tienes el sillón bueno, de poetisto, el micrófono total. Bueno, los cascos buenos, y yo aquí a tal. Claro. Así, no, me está diciendo, es que tiene el talento, que no lo deje escapar. Y que no lo mezcle con cervezas, que no valde nada. Que no valde nada. Bueno, que tiraron para atrás, mucho para atrás, mucho, mucho, mucho para atrás. ¿Cuánto para atrás? Hasta la Virgen Bendita, los años 50 mínimo. Los White Stripes, que te suenan. Suéname todo. El Jack White este tiene talento. Tiene bastante. Tiene bastante. Entonces, pensando en qué podía ser significativo de esta gente que reivindicó tanto la esencia del blues, la esencia del rock sureño norteamericano, y el principio de la guitarra eléctrica y demás. También todo junto con la música garaje, te metes ahí a los estudios, metió todo. Metió todo. Lo que quiso hacer es música de raíz visceral y pura. Y de esa que sangran los dedos, cuando acaba de tocar la guitarra sangran los dedos. Las didas y quedar así todo. Y luego chupas la dida. Él en general, así, la última rockstar, la última gran rockstar. Estuvimos rebuscando a ver qué canción podía ser la menos significativa. La que menos conocierais. Y sí, sí, esa misma. Esa misma os la vamos a poner porque nos da la gana. Yeah. ya están diciendo, no, es que vaya programa. Vaya programa. Oye, no pusieron Seven Nation Army. No pusieron Seven Nation Army, pero la madre que me parió. Ahora ponen una de Andy Lucas. Ay, ¿cómo sois? No nos dejáis. Sois unos zoquetes. Esta es la canción de la década. Zoquetes. ¿Qué más da que la conozca vuestra madre? Y es lo que ye. Y es lo que hay. Claro, y es la que marcó, la que recordará a todo el mundo. Claro. Otros que también reivindicaron el pasado, pero estos ya. Estos sin mancharse, ¿eh? Estos, estos, no, estos limpinos. Como pincelinos. Como pinceles ahí, guapinos. De la pelu. Salen de la pelu. De Nueva York. Y van a ensayar. Y van a ensayar a un estudio. Ojito al estudio donde ensayaría esta gente, ¿eh? Cuidado con las bromas. Tendrían su estudio de esos de las películas de que matan un ascensor así gigante y aparecen de repente. De Jonoslo Papá. Ahí en el super estudio. De Jonoslo Papá, un estudio, y veníamos y estábamos aquí tocando. Más bien, son como bien habéis imaginado los Strokes. Que están troques. Tan de moda se pusieron, ¿eh? Y que también reivindicaron los 70. Hicieron un primer disco que fue bastante sonado. Pero bueno, también consiguieron muchos detractores con todo esto. Pero bueno, fueron relevantes. Yo me digo algo, a mí gustan, ¿eh? No están mal. A mí tampoco me disgustan. Pero bueno, hombre, de los mejores no son. Ahora, significativos, sí. Ahí lo tienes. No, no. Troques. Gústanos, ¿eh? Sí, hombre, sí. Y además... Que no lo ponemos porque sea la canción de la década. No. Ni la banda, ni el grupo, ni el disco. ¡Que no! Lo que significa... Sois pesados hasta decir basta, de verdad. Lo que significa que puedas escuchar en cualquier bar, en Cangas, claro, esta música... Claro. En... Te ponían Reptilia en el BD. En el BD ponían Reptilia. Claro. Pero si es que está todo explicado con esa frase. Yo creo que con esa frase está todo explicado. No hay que darle más vueltas. Y luego te ponían la de Wiki, Wiki, Wiki, Wiki, Wiki. Que no hablamos también, de esa. No hablamos de esa, ni del reggaetón. No, hemos abandonado. No entremos en esos temas. Querías hablar algo del nacional. Yo creo que de música nacional esta década. Igual estamos un poco ahí tirando para casa. Estamos tirando para casa. Pero no, no, y es mentira. Y es el mejor. Y es mejor, Nacho Vegas. Yo creo que no hay duda. Tú estás convencido. Yo estoy convencidísimo. No, y aparte que viernes y sábado de esta semana. Sí. En Sala Acapulco, el Casino de Gijón, doble concierto. Ide, el viernes y el sábado. Que pueda, ide. Que el hombre este lo merece. Lo merece yo voy, mucho. Tengo la entrada, traigo la crónica. Sí, señor, yo, la semana que yo viene. Yo muy bien, yo siempre sabes que me empleo a fondo cuando voy a un concierto. Y si no, la semana que viene lo llamamos. Si lo pillamos, sin dar a lomos. A lomos de Rocinante. Igual hasta nos dice algo interesante. Igual coge el móvil, sí. Bueno, Nacho Vegas creemos que es un artista que en los 90 fue decisivo con el tema de Manta Ray para la música independiente nacional. No sé si independiente tiene algún significado o no, pero bueno, vosotros me entendéis. Estamos poniendo, estamos hablando de significativos, estamos metiéndonos a Nacho Vegas. Ya verás la avalancha de mails que vas a tener que pero no tú vas que, a saber ni borrar. ¿Crees que es más significativo quién? ¿La oreja baila sola? Sí. Bueno, no te digo que no. Ese cambio de liderazgo que tuvieron. No hay quien los aguante. Pero quien lo nota, si canta con el mismo timbre. Pero no está gorda, eso sí es verdad, ¿eh? Oye, y la jodía la gorda que adelgazó y sigue siendo igual de fea. Eso fastidió mucho a los de las productoras. Porque le dijeron, o sea, que adelgazas y sigues igual de fea. Pero tú, ¿a ti quién te vendió? ¿Quién nos vendió esto? ¿Tú piensas que esa cara de madreña se quita de un día para otro? No, imposible. Y ese cazo que hizo a la hora. Pues estaba más guapa gorduca. No se notaba nada, redondeaba así por los papos y es bueno que se esto va. Esto no es de Nacho Vegas, tú. Se nos va Nacho Vegas. Nacho Vegas. Nos gusta, nos parece importante. Nos parece importante, nos gusta, nos parece magnífico y con él vamos a acabar ya el programa de lo sí. De lo representativo de la década. Y el viernes y el sábado en Gijón. Sí, el que tenga el euros y disponga, allí nos vemos. Y el miércoles que viene, Nevada mediante, hacemos ya programa regular, de regular season. Vamos a hacer un programa de regular season. Sí, porque esto no es por otra cosa que haya que hacer ni que no. Vamos a decir la verdad, somos unos vagos. No, él, tú, DJ, eres más vago que la chaqueta y no, en guardia. Y no queríamos prepararnos de novedades. Pero si pusimos Seven Nation Army y Take Me Out, no les expliques nada. ¿Lo entendéis? Ya lo entienden enseguida ellos, que son muy listos. Otra última cosa. Cancionísimas.blogspot.com, que ya sabéis que estáis ahí ya dándole ahí al internet. Pero que no se os ocurra escribir nada en los comentarios ofensivo, que lo leen nuestras madres y les parece fatal. Sí, sí. No pongáis nada, ¿eh? No de eso de cago en tal y sois unos tal y no. De eso todo, estos nenos son buenos. ¡Chao! ¡Chao! Como si algo allí te fuera a morder. Dijiste hay cosas que tenemos que aprender. Yo a mentir y tú a decirme la verdad. Yo a ser fuerte y tú a mostrar debilidad. Tú a morir y yo a matar. Y después se hizo el silencio y el silencio fue a parar a una especie de pesada y repartida soledad. Y la soledad dio paso a un terror que hacia el final nos mostró un mundo del que ninguno quisimos hablar. Y así eran nuestras noches y así era nuestro amor. Comenzaba en el silencio, continuaba en el terror. Y otra vez de ahí al silencio, dime para qué hablar de lo que pudo haber sido y de lo que jamás será. Tratando de adivinar qué fue eso que hicimos tan mal. Si en fin se trata de morir o de matar. Así que, si aún andas por aquí y alguien vuelve a prometerte amor con dinero, encanto y alguna canción, favor, prepárate para huir. Vete lejos y limítate a observar esta escena tan vulgar. Conoció a unas 100 mujeres y a 50 enamoró. Conoció a otros tantos hombres y con tantos se acostó. Y fundió todo el dinero y la gente se cansó de escuchar noche tras noche la misma triste canción. Y ahora ve que el universo es un lugar vacío y cruel, cuando no hay nada mayor que su necesidad en él. Y encendiendo un cigarrillo se comienza a torturar, y habrá cerca alguien gritándole: hágase tu voluntad. Y en la culpa solo en parte es mía y en parte lo es de los demás. De lo que se trata es de morir o de matar, de morir o matar. Fue aquella gitana que nos leyó el porvenir. Dijo: uno es el asesino y el otro es el que va a morir. Y salimos de allí y me miraste asustada, y el miedo sonó en tu voz. Antes de que tú me mates, prefiero matarme yo. Y emprendiste así tu vida, y yo corrí a mi habitación y mezclé una cuchara, el polvo blanco y el marrón. Y con la sangre aún resbalando, te llamé desde ese hotel. Por favor, entiende que algo no funciona en mí muy bien. Y al otro lado te oí llorar, y yo seguí y no colgué. Y me suplicaste: déjame de una vez, déjame de una vez. Cayendo, se me antojan guillotinas, y te observaré durmiendo y me pondré a susurrar. Nuestras almas no conocen el reposo, vida mía, pero si hay algo que es cierto es que te quiero un mundo entero, con su belleza y su fealdad. Porque no puedes aceptar que esto no se trata más que amor mío, de morir o de matar, de morir o matar.